Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a la 91.6, a Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, Voces del Misterio, su revista sonora, que va a tratar diferentes y apasionantes temas. Porque vamos a comenzar nuestro programa entrevistando a Adrián Martínez, que nos va a hablar de una obra muy especial, Relatos de Terror. Además, rematándolo con una historia muy personal que nos ha querido dedicar en exclusiva. Seguiremos hablando de un misterio muy especial en la Facultad de Documentación y Comunicación de la ciudad de Badajoz. Seguiremos hablando con Rafael de Alba de los peligros y secretos de la Ouija y finalizaremos viajando a Ceuta para hablar del Hospital de la Cruz Roja, el antiguo hospital, y lo que sucede en su interior. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y como les decía anteriormente, vamos a contactar con Jerez de la Frontera, en Cádiz, para hablar con nuestro amigo Adrián Martínez, que acaba de publicar un libro del que nos va a dar todos los pormenores y que les garantizo es para pasarlo de miedo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¡Ayuda a mi hijo! Amén. Padre Daniel, quiero presentarle al padre Peter Costello. El padre Daniel viene altamente recomendado como el mejor recluta. ¿Qué te dijo el arzobispo sobre mí? Que es el mejor exorcista. Lo que no te dijo es que pueden enseñarte las oraciones, pero no es lo que nos separa de los sacerdotes comunes. Tienes que estar dispuesto a arriesgar la vida. Cámbiate de ropa. Pareces sacerdote. Un exorcista no se esconde del mal. Corre hacia él. ¿Sabes de lo que fui testigo? De la personificación de la oscuridad. Este niño necesita ayuda. Vi esto en las noticias. Asesinó a su familia. Entonces, ¿qué esperas? Te conozco. Padre Daniel. De mi sueño. Ya casi es hora, Daniel. Ese demonio era el más fuerte que jamás hubiera visto. El mal es más astuto. Necesita un ejército. Y un ejército necesita soldados. Para volverse más y más y más poderoso. Tenemos una cuenta pendiente. Relatos para una noche de terror. Ese es el título del libro que ha escrito nuestro compañero Adrián Martínez. Un viaje apasionante hacia los miedos más profundos del ser humano. Una colección de relatos que todo aquel que lo lea lo va a pasar auténticamente de miedo. Y es que no sé qué tiene el miedo, pero a todos nos fascina, a todos nos llama la atención. En este libro de Adrián Martínez nos vamos a encontrar que el miedo tiene diferentes formas de entenderse. A través de esta obra nosotros vamos a tener la oportunidad de vivirlo de una forma intensa, porque con estas historias para una noche de terror quizás se sienta identificado con algunos de sus personajes y también con las situaciones expuestas en cada una de ellas, puesto que aunque se trate de pura ficción, están basados en hechos reales, inspirados en relatos de terror que desde luego van a hacerle pasar noches auténticamente de miedo. Fobias, extraños visitantes, mentes retorcidas, casualidades imposibles, fantasmas, pinturas malditas, hoteles encantados, pueblos abandonados, enterrados vivos y un sinfín de temas que encontrará en cada uno de estos relatos, no aptos para personas sensibles. Si decide adentrarse en esta obra, no habrá vuelta atrás. El misterio se apodera de usted y, quién sabe, tal vez termine protagonizando una nueva historia, en este caso, imposible. Un libro publicado por Tierra de Nadie y que sin duda alguna les va a resultar del todo punto inquietante. Con Adrián Martínez, además, que es compañero en este programa en Voces del Misterio, hablamos esta noche precisamente de este libro. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido compañero. Un placer estar de nuevo y en esta ocasión, bueno, para celebrar, ¿no? Ya por fin que ha salido a la venta esta obra que llevaba mucho tiempo preparándola con mucho cariño, con mucha ilusión y me alegra de estar aquí para conversar contigo sobre él, sobre todo porque, como te decía hace unos días, ¿no? Este libro es tan mío como tuyo. Tú has participado en el prólogo, compañero, y este libro es tuyo, tan tuyo como mío y de todos los amigos de este programa. Oye, a lo largo de todo lo que son los programas de Voces del Misterio, te hemos estado escuchando, sobre todo contándonos historia, relatos de terror, ¿verdad? Relatos de terror. Y en otros casos, bueno, pues también hemos hablado contigo de casos de allí de Jerez que son sumamente importantes en la ciudad y que evidentemente tienen una trascendencia grande. Cuéntame una cosa, Adrián, ¿cómo surge la idea de escribir este libro de relatos? Bueno, pues la idea de escribir el libro surge a raíz de los podcasts, ¿no? Desde hace unos años dirijo y presento El Lado Oculto, un podcast que le hemos tenido que abandonar un poco en la cuneta, no lo hemos dejado del todo, porque la pandemia, como bien sabes, compañero, nos hizo mucho daño. Nosotros realizábamos nuestros programas en la universidad de aquí de Jerez, pero desde aquel maldito mes de marzo del año 2020, pues nos vimos obligados a dejar la actividad un poco de lado. Así nació La Noche Infinita, el nuevo podcast, ¿no?, que desde principios de 2021 llevo a cabo. Y en ese programa del Lado Oculto, pues con los compañeros, cada programa, o casi todos, yo solía incluir un relato, compañero, ya no escrito por mí, sino relatos de grandes autores como Howard Philip Lovecraft, Ray Bradbury, ¿no?, o Edgar Allan Poe, entre otros tantos. Claro, y me empezó a picar el gusanillo de escribir sobre el terror, ¿no? Porque el terror, el miedo, tiene esa peculiaridad, la ficción, concretamente, que te permite ser sensacionalista con muchos temas, dejando la realidad de un lado, aunque los relatos siempre, como digo, me gusta basarlos en casos reales, ¿no? Pero ya la ficción comenzó también a formar parte de nuestro programa, y ya los relatos se volvieron una constante, ¿no? Ya incluso los amigos me pedían, oye, ¿por qué no escribes sobre este tema, sobre el otro? Y fue algo que a mí, sinceramente, me fue motivando mucho, y así hasta el día de hoy, y ocurrió que, bueno, quise darle forma a todas esas, a todos esos relatos, ¿no?, y esas locuras que a mí cierto día se me pasaron por la mente, y ya a día de hoy es una realidad. Relatos para una noche de terror, un viaje apasionante hacia los miedos más profundos del ser humano, como dice su epígrafe. Y es que es eso, José Manuel, es un viaje hacia los miedos más profundos del ser humano. Con cada uno de estos relatos, pues vamos a descubrir miedos que quizás desconocíamos de nosotros mismos. Miedos que además nos has hecho pasar en muchas de estas historias, que además nos has ido contando, nos has ido narrando poco a poco en todo este tiempo, y que leía en la sinopsis del libro que algunos incluso basados en hechos reales, Adrián. Sí, claro. Sobre todo he tirado de leyendas y de casos que quizás tenga a la mano de personas, ¿no?, de aquí de mi ciudad, que en las rutas misteriosas nos hayan contado, oye, ¿por qué no basar los relatos en el fondo en casos reales, ¿no? Tenemos el segundo capítulo del libro, que se titula La Casa de los Espejos, que está basado, obviamente, va a hacer alusión directa a esa leyenda que cuenta que en la Alameda Podaca, en Cádiz capital, pues, se encuentra un palacete, un antiguo palacete, hoy ya reformado como viviendas, ¿no?, donde se cuenta que en siglos pasados un almirante, pues, llegaba de esos viajes, después de recorrer medio mundo, y a su hija pequeña, que vivía allí junto con su mujer, pues de cada uno de esos viajes, este almirante le traía un regalo, le traía un espejo característico de cada uno de esos lugares, ¿no?, donde visitaba. Y resulta que de tantos viajes ya la casa se llenó de espejos, compañero, se llenó de espejos, hasta que cierto día, en uno de esos viajes, este hombre vuelve y la mujer le da la noticia de que su hija ha fallecido de una enfermedad mortal, ¿no?, se la había llevado por delante. Pasa el tiempo, este hombre dejó de viajar y cierto día uno de los espejos le reveló la realidad. Su mujer había asesinado a su propia hija, ¿no? Claro, aquella leyenda se encuentra en ese lugar de Cádiz, y yo, en forma de relato, he querido acercar estas historias al público, ¿no?, a los lectores, a los amantes del misterio, para que conozcan también, a través de la ficción, leyendas reales y casos reales que se encuentran en esta obra de ficción, pero que también tiene mucho de realidad. Mucho de realidad, mucho también de lo que es la inspiración, la base de inspiración que tiene el propio Adrián Martínez. Y Adrián, el tiempo que llevas también trabajando en temas de radio, en temas de misterio, me imagino que eso te habrá ayudado, porque, fíjate, ya te lo digo como autor, yo cuando escribo un libro, por ejemplo, de Casas Encantadas, me apoyo mucho, evidentemente, en mis propias experiencias en esos lugares, y muchos de esos lugares son también los que relato en esos libros. El misterio ha tenido un peso específico, ¿verdad?, en la creación de esta obra. Hombre, claro, tiene un peso proceso primordial, porque tú te basas también, ¿no?, al escribir, cuando uno va a meterle mano a una historia, en las experiencias de las personas, en las sensaciones de aquellos que se han topado con lo imposible. Tenemos aquí muchos relatos relacionados con lo paranormal, ¿no?, que es el tema estrella dentro del mundo del misterio. A las personas les encantan las historias de fantasmas, compañero, y por supuesto no podían faltar. Incluso muchas de ellas, algunas de esas historias de fantasmas, sin desvelar, ¿no?, sin hacer aquí spoiler de ningún relato, pero quizás muchas de estas historias, cuando los lectores terminen de leer ciertos capítulos, se van a sorprender, porque la historia se puede basar en un fantasma como tal, o en lo que parece un fantasma, pero es que deriva todo, quizás, en alguno de sus capítulos, de la mente del propio protagonista, ¿no? También los fantasmas de nuestros pensamientos, que se pueden manifestar en muchas historias, ¿no? También tenemos, por ejemplo, historias relacionadas con hospitales, con pueblos abandonados, también sobre ufología. Cuando dices si el mundo del misterio tiene mucho que ver o me ha, digamos, condicionado para escribir esta obra, claro que sí. Ufología, crónica negra, parapsicología, todo ese amplio abanico de temas que comprende el mundo del misterio está volcado en estos relatos. Yo siempre quise que mi primera obra literaria fuera a través de la ficción, ¿no?, y darle forma a cada uno de estos relatos que durante estos años atrás he ido creando humildemente, ¿no?, en mi podcast. Y ¿por qué no? ¿Por qué no darle forma y que las personas se sobrecojan en mitad de la noche? Y como tú dices en el prólogo, sentados, tranquilos, a la luz de una vela o una luz tenue, y a disfrutar o a sufrir, ¿no?, de cada una de estas historias, que están pensadas para eso, ¿no?, para descubrir esos miedos que todos llevamos dentro de nosotros y que, como decía hace un momento, quizás desconocemos. Fíjate, Adrián, que te está escuchando mi gata y está aquí maullando como si realmente dijera: vaya lo que nos está contando Adrián esta noche, vaya el miedo que yo voy a pasar. ¿Lo has pasado mal con alguna de esas historias, Adrián? Bueno, me he estremecido, ¿no? Me he estremecido porque hay un relato que se sitúa casi al final del libro, que se llama Solo para mí. Y fíjate que no aparecen fantasmas, no aparecen seres demoníacos, o quizás sí, ¿no?, porque la mente del ser humano es muy perversa. Y en este relato, pues cuento la historia de una mujer, una historia de ficción, pero quién sabe, ¿no? Es una mujer obsesionada, ¿no?, con su marido, con su forma de ser, con su actitud, y el desenlace de esta historia, pues va a helar la sangre de todo aquel que la lea, ¿no? Claro, son historias escalofriantes. Yo verdaderamente, pasar mal, es que el miedo tiene esa doble vertiente. Yo no lo he pasado mal, yo he disfrutado mucho escribiendo, y cuanto más retorcidos son los relatos, José Manuel, más he disfrutado, ¿no? Porque tenemos ese lado masoquista también, ¿no?, los escritores y los amantes de estos temas, pero también deberíamos de separar, como siempre digo, compañero, en los tipos de miedos, ¿no? Porque, claro, está el miedo real, el miedo que nadie lo quiere. Lo queremos alejar todo lo posible de nosotros, ¿no? Ya hablemos de una enfermedad, de una muerte cercana, una discusión, alguien que te amenaza con un arma. Este tipo de miedos, ninguno de nosotros lo queremos. Lo queremos alejar de nuestras vidas todo lo posible. Pero, por otra parte, están los miedos ficticios, ¿no? Los miedos que no son reales. Los miedos que nosotros sabemos que en el momento que queramos podemos poner un punto y final. Ya sea una atracción de feria, ya sea acceder a una casa del terror, ¿no?, en cualquier feria de un pueblo, ya sea con la lectura de un libro como el que tengo en mis manos, ¿no? Sabemos que cuando terminemos de leer el capítulo, pues con cerrar la tapa, basta. O sea, podemos poner punto y final en el momento que nosotros queramos. Pero son miedos que nos gusta sentir. Los miedos ficticios, lo que sabemos que podemos echar el freno en el momento que nosotros queramos. Pero fíjate qué curioso, José Manuel, que nuestra mente es tan maravillosa que cuando disfrutamos de alguna situación que entrañe cierto peligro, ya sea una atracción, repito, o la lectura o el visionado de una película de terror que sabemos que va a terminar y que eso se va a quedar ahí, Pues nuestra mente genera, digamos, ciertas dosis de felicidad. O sea, el miedo se asocia a la felicidad. Este tipo de miedos, por supuesto no los reales, pero este tipo de miedos, los que disfrutamos a través de la ficción, generan felicidad dentro de nosotros. Así que yo creo que cuando disfruten o sufran estas obras, van a ser un poco más felices nuestros lectores. Yo creo que también cuando escuchan Voces del Misterio o cualquier programa de otros tantos compañeros relacionados con estos temas, las personas son más felices, José Manuel. Y eso es algo que se habla muy poco, pero el mundo del misterio da felicidad. Y nuestra mente es tan maravillosa que puede convertir los miedos en algo positivo. Fíjate. Sí que es verdad. Y son muchos los que, fíjate, durante la pandemia, que también a nuestra generación le ha tocado vivirlo casi todo, eran muchas las personas que a mí me escribían y me dicen, gracias al programa que yo hago, al programa que tú haces, a los podcasts, un poco en esa línea, ¿verdad? Gracias a los programas de radio hemos podido pasar mejor lo que es la pandemia. Y, claro. Y uno se queda asombrado del calado, ¿verdad?, de la capacidad que se puede tener de llegar a las personas y de llegar también a tener ese hueco en la vida de alguien. ¿Alguna historia de las que cuenta Adrián Martínez en este libro, que es sumamente recomendable, que les quiero recordar el título, porque lo tienen que anotar y correr rápidamente a por él? Relatos para una noche de terror, de Adrián Martínez, para tierradenadie.eu, que es donde se puede conseguir. ¿Alguno de esos relatos tienes especial predilección una vez que lo has escrito? Pues sí, hay un relato que lleva por título Un hecho imposible. Un hecho imposible. Y no quiero revelar el final, obviamente, pero sí versa sobre casualidades imposibles, José Manuel. Hemos hablado en alguna ocasión sobre hechos reales, ¿no?, que han ocurrido sobre personas que han coincidido en sus vidas con otras y resulta que han visto su vida reflejada en esa otra persona, ¿no? Como una vida paralela, podríamos decir, ¿no? Personas que se han topado con situaciones que resultan idénticas, mismo nombre, misma edad, misma situación, mismo coche. Pues la protagonista de esta historia resulta que se topa, ¿no?, con una doble, podemos decir, de ella misma, y por supuesto tiene un final oscuro, tiene un trágico final relacionado con personas relacionadas con ellas, ¿no? Es la historia que, si tú me preguntas con cuál me quedaría, esta sería una de ellas. Por supuesto tengo otras tantas, pero Un hecho imposible es ese relato que yo mismo me sorprendí cuando lo escribí, ¿no? Porque dije, vaya historia, si esto ocurriera en la vida real, que después buscamos casos relacionados con casualidades imposibles y, oye, nos quedamos tan sorprendidos, como digo en el libro, ¿no?, que la realidad siempre, siempre, pero siempre supera a la ficción. Siempre hay casos que en los que te topas y que dices, vaya, no voy a escribir en la vida un relato que supere a esto, porque la realidad es muy impactante y solamente tenemos que poner el telediario al mediodía, compañero, para darnos cuenta de lo macabro que puede resultar el ser humano. Macabro y además cruel, muy cruel, sumamente cruel, por todo lo que estamos viendo, por todo lo que estamos sintiendo. ¿Cuántas historias recoge el libro, Adrián? El libro recoge 38 historias, 38 relatos. La mayoría son relatos cortos, que es la manera en la que a mí me gusta más escribir, José Manuel. Y yo creo que también que la mayoría de las personas, porque vivimos en una sociedad que va todo muy rápido, todo lo queremos de momento, no tenemos mucho tiempo. Entonces yo creo también que las personas, y de hecho así me lo agradecen aquellas que han adquirido el libro, ¿no?, y me lo comentan, oye, los relatos cortos me encantan porque no dispongo de mucho tiempo para leer, pero sí voy a saltando de uno a otro, y los relatos cortos tienen esa peculiaridad, ¿no? Pequeñas historias con un principio, un final y un desenlace, con un giro final, que yo creo que es donde reside más la dificultad. En un relato corto, en cortas líneas, escribir una historia con un final sorprendente, ¿no? Y es la manera en la que he querido realizar cada uno de estos relatos. Algunos de ellos se extienden algo más porque su historia sí lo merece, pero por supuesto la mayoría se basa en historias más bien cortas, relatos cortos de terror. Y Adrián, dentro de lo que es escribir un libro como este, seguramente una vez que lo has entregado se te han ocurrido más historias que meter. ¿Se plantea un segundo libro? Sí, se plantea un segundo libro en un futuro no muy lejano, porque ya en la mente de la persona inquieta, ¿no? Como somos nosotros, ¿no? Los que siempre estamos metidos en estos fregados, compañero, que si rutas, que si libros, programas, ya tengo en mente un libro para el año que viene donde no va a ser de ficción, no va a ser ficción, va a ser realidad, más realidad que nunca, porque son muchos los casos de buenos amigos, ¿no? Que a través de los podcasts, de las rutas, familiares, amigos, pues ya tengo una colección, no me gusta llamarlo de esta forma, ¿no? De vivencias, de personas, de casos reales relacionados con lo paranormal, con cosas imposibles en sus vidas, José Manuel, y a este libro también tengo que darle forma. A esas historias quiero darle forma para el próximo año, pero por supuesto que también en este libro, en Relatos para una noche de terror, hay algunas historias que se han tenido que quedar fuera, pero que las complementaré con otras, ¿no? Porque a mí se me van ocurriendo otras tantas, el mundo del relato siempre va a estar presente en mi vida y en mis programas, ¿no? Y por supuesto, claro que sí, que habrá una segunda parte, una tercera y todas las que se planteen, ¿no? Porque los relatos, a mí me gustan los relatos, José Manuel, y en eso estarás de acuerdo conmigo. Lo comentamos, ¿no? En el prólogo del libro, Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Con esas historias para no dormir, el cual, pues, fue, ¿no? Aquel que introdujo aquí en nuestro país el mundo del terror, ¿no? A través de la ficción con las maravillosas actuaciones de su padre, ¿no? Narciso Ibáñez Menta, el hombre de las mil caras, ¿no? Que tantos capítulos protagonizaba. Y él basaba, ¿no? Cada uno de esos capítulos en relatos de grandes autores como el mencionado Edgar Allan Poe o Ray Bradbury, entre otros tantos, ¿no? Los relatos tienen ese toque vintage, ¿no? De hecho, en la portada del libro, cada uno de ellos va con una ilustración, con un dibujo alusivo a la trama de cada uno de esos relatos, y es obra de el compañero Francisco Carretero Román, compañero de radio, de mil fatigas radiofónicas y misteriosas, ¿no? Que él tiene unas manos increíbles, José Manuel, y es el que ha realizado tanto la portada, la contraportada, como cada una de esas ilustraciones, ¿no? Para darle ese toque vintage, ese toque en blanco y negro antiguo a cada una de estas historias, porque también la ficción sonora es algo que a mí me apasiona, ¿no? Me gusta escribirlos y narrarlos, ¿no? Y recuperar en cierta forma el mundo del relato, yo creo que era importante. Creo que era importante y sobre todo a través de estas historias que comprenden el amplio abanico de temas. No solamente se basan en apariciones fantasmales, sino que tenemos casos de canibalismo, casos de barcos desaparecidos, casualidades imposibles, como he mencionado, apariciones, leyendas, fobias humanas, que por supuesto no son pocas, pues muchas de ellas aparecen en este libro, ¿no? Y así que es la intención del libro, recuperar el relato, la ficción, que no todo es cine, que no todo son series, sino que disfrutar de una buena obra a la luz de una vela en plena noche, pues yo creo que viene muy bien para estos tiempos que corren, y también acercar, ¿no?, la lectura y la cultura, porque el misterio no deja de ser cultura, a los buenos amantes de todos estos temas. Pues si te parece, Adrián, vamos a dar como muestra un botón y que sirva precisamente uno de tus propios relatos, el que ponga broche final a tu intervención, teniendo por seguro una cosa, mi querido amigo, que muchos te van a ver como ese Edgar Allan Poe, como ese Lovecraft jerezano que le cuenta sus historias, tus historias de terror. Muchísimas gracias, amigo. A ti, compañero, por dejarme, ¿no?, permitir que hable sobre esta humilde obra que espero que llegue al corazón de los grandes amantes del misterio, del terror, que tenemos que separar ambos términos. Son complementarios, pero por supuesto el terror forma parte de nuestras vidas y que, como hemos comentado, se puede disfrutar mucho de él. Un abrazo, compañero, y hablamos muy pronto. Compañero, seguimos contigo porque tu relato es el que ahora va a sonar en esta sintonía. siempre fue un tipo raro, extraño y solitario, apartado de todo y de todos. Aquel hombre no solía durar demasiado en los precarios trabajos que conseguía. Se convirtió en un cosmopolita cuyo paradero era allá donde el destino le deparaba, y tras buscar, encontró un buen puesto de trabajo acorde con su personalidad. Trabajaría en el turno de noche desempeñando labores de vigilancia. Nadie le molestaría, nadie le sacaría ningún tema de conversación. Se ganaría el sueldo en la más absoluta tranquilidad. Pero también, obviamente, tuvo que buscar un lugar donde vivir, y fue a parar a un bloque de viviendas situado en pleno centro de una ciudad lejana a su tierra natal. Aquella comunidad de vecinos era algo peculiar. Al contrario de lo que solemos ver hoy día, solían relacionarse entre ellos y realizaban convivencias. Las escaleras, los pasillos y las casapuertas eran lugares para coincidir, charlar y sacar secretos unos de otros, los cuales se convertían en la comidilla del día. La llegada de un nuevo vecino se convirtió en toda una fiesta para ellos, y como era de esperar, llamaron a su puerta para recibirle y darle la bienvenida a su comunidad. La reacción de nuestro protagonista fue de lo más inesperada para todos. Enseguida se percató del feeling que había entre esas personas, algo que, con él, por supuesto, no iba demasiado. Pero, aun así, le hicieron saber que era costumbre por parte de ellos darle una merienda de bienvenida a los nuevos inquilinos. Eso sí, él tendría que llevar los dulces, de lo demás se ocupaban ellos. Sábado por la tarde. La merienda tendría lugar en la segunda planta, en casa del presidente. Todos iban llegando y el último en incorporarse, como no, nuestro extraño protagonista. Durante la velada apenas pronunció palabra, a pesar de las incesantes y pesadas preguntas de las vecinas. Tras acabar, todos se fueron para sus casas, incluido él. Cayó la noche y por fin se hizo el silencio. A la mañana siguiente se levantó lo suficientemente temprano para no tener la necesidad de cruzarse con nadie y decidió marcharse de allí. Jamás volvería. Se instaló en otra zona diferente de la ciudad, más tranquila, más solitaria. El lunes por la mañana, al salir del trabajo, disfrutaba de un café sentado en la terraza de un bar, con los primeros rayos del sol iluminando el periódico, el cual sostenía entre sus manos. La portada informaba de algo, información que, curiosamente, le hizo reír, y reír a carcajadas, algo que nunca solía hacer. Aquel titular decía: intoxicación en una comunidad de vecinos. Todos muertos tras ingerir unos dulces envenenados. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y seguimos este caminar por este programa de hoy de Voces del Misterio, y vamos a hacerlo trasladándonos a Badajoz, a Extremadura, donde quiero hacerles partícipes de un edificio encantado, un edificio oficial, la Facultad de Comunicación y Documentación de la ciudad extremeña. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado, juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Vámonos de viaje hoy a un punto de investigación. Vamos a visitar la Facultad de Ciencias de la Documentación de Badajoz porque, entre otros motivos, aparte de la función docente que se hace en su interior, también se producen hechos extraños que conviene conocer. Hechos que han alterado la vida de los que allí desarrollan su labor, tanto los trabajadores como los profesores como los alumnos, que han vivido en muchos casos en primera persona fenómenos extraños y evidentemente con todo lo que ello puede generar. Son muchos los testigos que hay y que han hablado de esos mismos fenómenos extraños dentro de ese edificio. Quizás los más afectados sean los vigilantes de seguridad, pero también aquellos que hacen labores de limpieza o los que pasan allí más tiempo, que pueden ser los propios alumnos. Y ellos hablan, entre otras cosas, de movimientos de objetos, de sillas, de mesas, de sombras que parecen pasearse por los pasillos y que desde luego dejan a uno con la impresión que en aquel edificio hay algo más. Por todo ello comienzan a llegar todo lo que son las experiencias en cuanto a esos hechos y esos fenómenos extraños que tienen como escenario aquellas aulas. Lo primero que hay que decir es que no se sabe bien cuándo empiezan estos fenómenos. Hay que ubicarlos en años recientes, cuando esa Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Documentación pues comienza a hacer noticia en petit comité siempre por hechos como, por ejemplo, el que vive Marta, una alumna, la cual, estando tranquilamente una tarde en todo lo que era la sala de biblioteca, dedicada a la biblioteca de este edificio, mientras que estaba o trataba de concentrarse, de estudiar de cara ya también a unos parciales y a unos exámenes que iba a tener, pues ella se encuentra con un problema, y es que la puerta se cierra de una forma que ella califica de antinatural, y en ese momento, ante esa puerta que se cierra de esa forma tan extraña, ella comienza a notar cómo la temperatura baja de una forma muy abrupta. Se intranquiliza porque no sabe bien lo que puede estar sucediendo. De hecho, mira alrededor suya, siendo consciente que allí nada más que estaba ella. Y hay un momento en el que prefiere dejar aquella estancia. Se levanta, recoge sus cosas y justamente cuando va a intentar hablar y abrir esa puerta, pues se encuentra que evidentemente no puede tirar de ella. Le extraña, le llama la atención, no sabe qué es lo que está ocurriendo, aporrea la puerta dos o tres veces y llega también el momento en el que ella misma empieza a sentir cómo hay una respiración en esa misma habitación. Era, y ella lo definía como, alguien que respiraba profundamente y con dificultad. Pidió a gritos que se le abriera. Nadie pasaba por allí en ese momento, en el pasillo, por lo que, muy nerviosa, lo único que le quedó por hacer es atrincherarse en una de las esquinas, mirando a todos lados y procurando de alguna forma que aquello pasara lo antes posible. Pero lo cierto es que la impresión que se llevó fue muy alta. Quien conozca además la biblioteca de este centro, pues sabe que tiene una serie de estanterías en las que pudiera haber alguien, o ella pensó incluso que podía haber alguien, y por eso se animó a recorrer el pasillo en la que iba viendo todos aquellos libros, pero allí no había nadie. Se quedó perpleja hasta que en un momento determinado la puerta por sí sola se abre y ella al fin puede salir. Cuando lo comenta a otros alumnos, a compañeros suyos, pues lejos de pensar que era un relato que se había inventado, muchos de ellos le comentan que también han tenido experiencias extrañas en esa misma biblioteca. Tenemos, por ejemplo, a Juanjo, un chico que ya salió hace tiempo, quien me comentaba que él, una tarde, estando precisamente allí, consultando una serie de libros para un trabajo que tenían que hacer, pues se encuentra con un fenómeno también que a él le llama la atención. Él comenta cómo empiezan a parpadear las luces. Esas luces pues empiezan a tener un tintineo bastante extraño. Él piensa, y además me lo decía con cierta sorna, bueno, pues posiblemente esto simplemente es un fallo eléctrico, habrá apagado esta gente la luz. No deja de ser un hecho jocoso en el que él mismo tenía y trataba de alentarse pues lo que no es el miedo. Pero hay un momento en el que frente a él, en una de esas estanterías, se cae un libro. Quien conozca ese lugar, quien conozca este punto en concreto, se dará cuenta también que son unas estanterías amplias y que tirar desde luego lo que es un libro de allí, desde luego es complejo, es complicado. ¿Por qué? Porque la balda en sí pues hace que sea particularmente difícil. Él, que salió de la facultad hace ya casi 20 años, me decía que se levantó, puso el sitio en su sitio el libro, y cuando se sentó ese mismo libro volvió a caer. Nuevamente a él le llama mucho la atención. No quiere pensar en nada extraño. Nuevamente, como en el caso de la anterior protagonista, baja de una forma bastante abrupta la temperatura. Y en ese momento, bueno, pues en ese momento nos vamos a encontrar que empiezan a caerse no un libro, sino muchos libros de la misma estantería. A él ese hecho sí le sobrecoge, sí le provoca un espanto bastante alto, una impresión bastante fuerte, a tal punto que cuando tiene la oportunidad de salir de allí, porque estaba perplejo, estaba que no se lo creía, pues simplemente él procura tranquilizarse, calmarse y decir aquello de vamos, me voy a quedar tranquilo porque desde luego aquí está pasando algo raro, pero mejor no decir nada por si acaso me pueden tomar por loco. Siempre eso es un miedo que se ha tenido. 5 de la mañana más o menos, y de repente pues escuchamos un chillo, un grito de una de las chicas, y que estaba sola en la planta de arriba, y bajó por la escalera totalmente pálida, con un ataque de ansiedad. Intentamos tranquilizarla y qué había pasado, y bueno, según ella pues se habían movido las sillas, se habían movido las mesas, algo había pasado allí en la biblioteca que la dejó bastante en shock. La facultad además va a tener otros hechos también importantes y otros hechos destacados dentro de lo paranormal, como por ejemplo el que le viene a suceder pues a un alumno que, estando un día solo en la cafetería, él se nota acompañado por alguien, mira en torno a lo que es su alrededor y no hay nadie, y cuando se va a ir, él me comenta que era como si algo le estuviera agarrando de la manga, como si algo le cogiera de la manga de su camisa y no lo dejara ni tan siquiera, bueno, pues poder levantarse. Era como si algo le estuviera tirando, y aquello le provocaba que se quedara efectivamente en ese mismo lugar. Tanto es así que, ya movido por el pánico, en cuanto entró un amigo en lo que era ese mismo lugar, él lo llamó, y cuando ese chico se acercó, pues simplemente aquello ya no tuvo efecto, y se quedó, la verdad, que bastante intrigado por lo que pudiera estar sucediendo en este mismo punto. Entonces estaba trabajando en Onda Campus, que era la radio televisión de la Universidad de Extremadura, que estaba, bueno, pues trabajando sentado con un ordenador, y veo como, porque yo desde mi mesa veo el pasillo, ¿no? Entonces veo como alguien pasa hacia el final del pasillo, un pasillo que no tiene salida, ¿no? Al salir de lo que era mi estancia, de la redacción, digamos, de Onda Campus, mire hacia la izquierda, que era lo que era el final del pasillo. Claro, pues me sorprendió que no había nadie, ¿no? Que me pasó un trabajo en estas horas extracurricular y de repente como que algo me llamó la atención porque estaba delante, como delante de la puerta. Es como que pasó. Y no sé cómo explicarlo, como era como una persona alta y delgada. Era un hombre, por lo que a mí me pareció. Recogí mis cosas rápido, me dejaría los folios allí, solo cogí el portátil y cerrarlo, metí los maletines y salí corriendo. Fíjate también que hay incluso profesores que hablan de haber visto allí mismo, pues a una mujer que se ha paseado en diferentes ocasiones y que ellos califican como una especie de dama de blanco, una vez que se han informado mediana o convenientemente sobre lo que son este tipo de apariciones y estos hechos extraños. Igualmente, en otra ocasión hubo un fenómeno que fue muy llamativo, y es que en uno de los micrófonos abiertos que se tenía en una de las salas, normalmente una sala de conferencias, se empezaron a colar sonidos que nosotros hoy día podríamos identificar con psicofonías, y que en una clase con un alumnado amplio que en ese momento se encontraba en su interior, pues simplemente estaban atónitos ante lo que realmente pudiera estar sucediendo dentro del mismo. Hay que buscar dentro de lo que es este edificio, hay que buscar no en su historia reciente, que data de la década de los 90, mediados de la década de los 90, sino también habría que buscar, bueno, pues en todo lo que es el pasado de ese mismo lugar, en el que posiblemente nos vamos a encontrar con esas pistas del presente, con esas pistas que nos lleven a encontrarnos precisamente con las explicaciones a lo que pudiera ser esos hechos extraños. Y es que la ubicación de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación, lo que era la antigua Facultad de Biblioteconomía y Documentación, está en el edificio del Hospital Militar de Badajoz, y que, bueno, el que estuvieran allí, el que se ubicara allí, no fue ni más ni menos que un acuerdo entre la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la Universidad de Extremadura para contribuir precisamente a la recuperación de todo lo que son las zonas degradadas de la ciudad en el siglo XX. Y por ello, pues se decide precisamente hacer e instalar este lugar allí, en un punto en el que, evidentemente, como muchos pueden pensar, pues tenían un lugar de mucha impregnación psíquica. Todo lo que haya sido un antiguo hospital, todo lo que haya sido un antiguo lugar, en este caso, que tenga que ver o que tenga algo de un pasado con sufrimiento, con dolor, yo siempre digo que todo esto no deja de ser contenedores de emociones, lugares que antes o después van a estallar, van a explotar, y que hacen que efectivamente se manifiesten en este presente nuestro. Ese punto en concreto, ese hospital militar, pues tiene evidentemente su historia. Allí estaba desde los años 60 del siglo XIX, un edificio que además estaba integrado y está integrado dentro de lo que es perfectamente el casco antiguo de la ciudad, y que nos tenemos que quedar también con esa parte en la que se relaciona con todo el pasado árabe de lo que es Badajoz, y también nos encontramos que en lo que hoy es el salón de actos de la biblioteca y demás, pues nos podemos encontrar con parte de ese pasado, incluso parte de lo que es las zonas pavimentadas musulmanes y demás. Es algo que es importante porque en ese mismo lugar ya se decían que en diferentes ocasiones, en diferentes excavaciones que se llevaron a cabo, también se descubrieron incluso lo que eran ábsides del antiguo templo gótico de la ciudad, incluso también parte de la ciudad, de la torre fortificada. De esta forma, bueno, pues nos encontramos con una construcción, la de ese hospital militar, que se derribó la mayor parte y poco se conservó, solamente la torre y el ábside, y a partir de ahí el edificio fue de uso de la Biblioteca de Extremadura y de la Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación. Así, en este hospital también lo que nos encontramos son con esos antiguos vestigios musulmanes y cristianos, con la atalaya que ha sido transformada y ha sido recuperada, pero que todo esto tiene una relación directa con los fenómenos que allí ocurren. Estamos en un lugar que tiene muchísima historia, estamos en un punto que es tremendamente significativo en cuanto a los fenómenos que se viven, y fíjate que incluso allí se han realizado investigaciones, se han realizado pruebas, experiencias, una de ellas del médium Aldo Linares, que él decía que en el edificio sentía una densidad, pero que él lo llamaba así porque no sabía cómo definirlo de otra forma. Era como una masa que se movía por allí. Igualmente escuchaba voces de mujer que también se manifestaban en su interior, y que en concreto hay experiencias insólitas donde, por ejemplo, el doctor Manuel Martín Loeches pues comenta que ha vivido sus propios hechos misteriosos. Uno de los más destacados es el que tiene que ver con dos compañeros de clase que están estudiando también una determinada materia, y hay un momento en el que se comienza a mover una silla no de oficina, es decir, no de las que tiene instaladas ruedas, sino una silla normal, de las de cuatro patas. Y esa silla se acercó de forma antinatural a lo que es precisamente la mesa que tenía más próxima. En ese momento, esta persona se queda fijo mirando a la silla y simplemente le dice a su compañero: ¿tú has visto lo mismo que yo? Y él le dice: no, ¿qué ha pasado? No, es que la silla que está casi junto a ti se ha pegado, se ha venido hacia nosotros. Y él piensa: yo pensaba que había sido tú que con la pierna te la habías traído para poner los pies encima o algo. No, yo no he sido. Él cree que es broma, que su amigo le está gastando una broma, pero poco después se mueve una silla que está incluso más lejana. Ahí es cuando ellos se quedan realmente sorprendidos, y cuando los dos deciden ir a hablar con un profesor que, al verlos con la cara cari acontecido, lívidos, pues no los cree, que piensa que es una broma. Sin embargo, otro profesor que estaba cerca a ellos se queda, le dice: ¿qué os ha pasado? Y ellos le cuentan las experiencias que tienen con esas dos sillas. Es cuando él le dice: a mí me ocurrió justamente lo mismo en la sala de profesores, pero con una mesa, que es mucho más voluminosa y mucho más difícil de mover. Y sin embargo, otra historia curiosa es la que nos cuentan los vigilantes de seguridad. Uno de ellos, una noche, se encuentra, observa cómo ante sí pasea una extraña figura, una extraña sombra, que se queda parada justo en el patio, junto a la fuente. Él trata de acercarse para ver si la está proyectando algo, y cuando llega a ese lugar, él lo define como una especie de ensotanado, de persona con una especie de hábito, que simplemente se queda mirándolo o lo que él cree que lo estaba mirando, puesto que él lo que veía era como la capucha que le tapaba por completo y que hace que incluso salga despavorido hacia la puerta. O la experiencia que tiene otro vigilante de seguridad cuando siente en la noche pisadas en la planta alta, en la planta de arriba, sube, se encuentra que las luces se comienzan a encender a su paso, y cuando estas luces se encienden, él se gira y ve también a una extraña sombra que se pasea girando la esquina y perdiéndose de vista. Él incluso llega a registrar más a fondo el edificio y no se encuentra a nadie. Dos noches después vuelve a tener un encuentro con esa sombra. En ese momento es cuando toma conciencia que se trata de algo paranormal, que se trata de algo muy extraño que desde luego no es de este mundo. Esa misma sombra que han visto otras personas que han tenido la oportunidad de estar en este mismo lugar, y esa misma sombra que han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, pues los que habitualmente tienen un mayor grado de conocimiento en cuanto a todo lo que ocurre en el edificio, como son el personal de limpieza, a los cuales les han llegado a mover el carro de la limpieza o los cubos con los que habitualmente llevan los productos y el agua para limpiar el suelo, y ellos han visto cómo se los desplazaban ante sus ojos. En el pasillo de comunicación audiovisual estaba fregando el pasillo, y bueno, cuando terminé de fregarlo, miré hacia la derecha, que es el pasillo largo que tenemos, con la puerta enfrente de emergencia. Fui hacia el pasillo, todo hacia adelante, y conforme caminaba, la sensación que tenía es que alguien me acompañaba. O sea, que no iba yo sola. Yo trabajaba en la parte de arriba, y yo cuando subí, cuando llegaba ahí por lo de las escaleras, sentía como un escalofrío. Y yo estaba en la biblioteca, y he estado haciendo limpiando la mesa y eso, y sentí como que estaba acompañada, como que había alguien conmigo un rato, y miraba yo, si no hay nadie. Los viernes suelo cerrar la cafetería siempre antes, cerrar todas las puertas para que no entre nadie, que me dejan cerrar tranquilo. Y bueno, en ese momento apagué la luz de la cocina y pasó, vamos, me di cuenta como que pasaba alguien por el pasillo. Yo en ese momento les dije que estaba cerrado y luego lo vi de pie, justamente enfrente, mirando hacia mí. Me acordé y digo, si yo cerraba las puertas aquí, ¿cómo ha entrado este, no? Entonces salí y empecé a mirar y no había nadie, o sea, no había nadie. ¿Qué está ocurriendo en la facultad, en esta facultad de Badajoz? Pues posiblemente todo lo que tiene que ver con un pasado de dolor, de tristeza, de miedo, de alegría, de pena, de ese remover tierra, de ese rehabilitar el edificio que ha removido algo que desde el año 1995 se manifiesta hasta nuestra actualidad. Es el misterio de la Facultad de Documentación y Comunicación de Badajoz. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y seguimos nuestro recorrido por este programa de hoy de Voces del Misterio. Y ahora quiero que hablemos de un tema que es inquietante y que hasta cierto punto asusta a las personas. La Ouija. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Pero hoy lo vamos a explicar desde un enfoque diferente. Desde el médium. Desde aquel que sabe que trabaja con espíritus, o al menos eso dicen, como pudiera ser Aldo Linares o, por ejemplo, nuestro invitado de hoy, Rafael de Alba. ¿Qué conexión hay con la Ouija? ¿Qué ven ellos en la Ouija? ¿Qué ve un espiritista, un médium en la Ouija? De todo ello hablamos a continuación con nuestro compañero Rafael de Alba. Quiero contarle mi secreto. Vale. sueños. He estado despierto. Ves muertos en tumbas y ataúdes. Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. ¿Los ves a menudo? Todos los días. Están en todas partes. No le contará a nadie mi secreto, ¿verdad? Y nuestro siguiente invitado se trata de un buen amigo, compañero en este programa, pero también compañero de investigación, como es Rafael de Alba, con el que esta noche quiero tocar un asunto que me han preguntado muchísimas veces y soléis preguntar a través del correo electrónico al programa, y es sobre los peligros de la Ouija, con quién se contacta en la Ouija, si de verdad el mundo de los espíritus tiene una puerta abierta a través de la Ouija. Bueno, pues de todo eso, para sacarnos de dudas, está esta noche Rafael de Alba. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Muy bien. Digo bien porque son muchas las personas que a través del correo, en los comentarios del programa, nos hablan de la Ouija, del miedo que les da, porque han escuchado muchas historias sobre la misma. Realmente, Rafa, a través del tablero Ouija, ¿podemos contactar con espíritus? Bueno, primero decir que cuando se vaya a hacer una Ouija, lo primero y esencial es mucho respeto. No se puede considerar un juego como tal, porque no es ningún juego. Y con esto estoy diciendo que sí, que se puede contactar, pero no solamente con entidades o seres fallecidos, no. Se puede contactar con entidades dimensionales, tradimensionales, positivas, negativas. Es decir, el abanico es muy amplio. Por eso he empezado a decir que mucho ojito, mucho cuidado cuando se utiliza la Ouija. Y no utilizarla como eso, como un juego, sino como algo muy serio. Muy serio, y te lo tienes que tomar muy en serio. Normalmente cuando esas entidades negativas, vamos a decirlo así, surgen o salen a través de la Ouija, es porque no te lo estás tomando en serio. Es cuando estás de cháchara, de cachondeo, y hay como un enfado, ¿no?, por esa entidad, o un pues ahora te vas a enterar de quién soy yo. Por eso hay que ir con mucho ojo con la Ouija, José. La Ouija, que es un mal llamado juego. ¿Tú opinas que es un mal llamado juego, que debería de llamarse, o debería quitarse, eliminarse el título de juego cuando se practica una Ouija? Sí, por supuesto. El título juego ese tiene que desaparecer. Yo lo llamo más un portal que un juego. Además, incluso cuando he hecho muchas sesiones de Ouija, he estado en muchas sesiones de Ouija, las cuales algunas no han salido muy bien. Y bueno, gracias a Dios hemos podido frenar lo que estaba ocurriendo. Y la palabra juego, pues de juego nada. Juego tiene muy poco, muy poco. Cuando habitualmente se practica una Ouija, se hace con un afán espiritista, evidentemente. El espiritismo, tú sabes bien que ha cambiado mucho desde lo que era el espiritismo victoriano, el espiritismo de el primer tercio del siglo XX, donde, fíjate, personalidades del mundo de las letras o del arte, el propio Sir Arthur Conan Doyle era un apasionado del mismo, pero ha evolucionado. Con el fin de aquellas sesiones espiritistas, que hay que decir que hoy aún se hacen, surge la planchette, de la planchette a la Ouija, luego surge la transcomunicación instrumental a través de la psicofonía, y tiene un gran auge. ¿Qué hemos de tener en cuenta cuando se hace una sesión de Ouija y se contacta con algo que nos dice que no es de este mundo, que es el pretendido espíritu de alguna persona que se quiere comunicar con este otro lado. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Cómo se le debe de hablar? ¿Hay que seguir sus indicaciones? ¿Cómo saber si te está diciendo la verdad o te miente? ¿Qué podemos añadir a todo ello? Mira, normalmente cuando la gente hace la Ouija y quiere hablar con un ser fallecido, pues bueno, empiezan a invocar, ¿no?, a ese ser fallecido. Hola, bueno, eres tú. Si contesta sí, se le pregunta el nombre, y si te responde el nombre de ese ser fallecido, el cual tú perfectamente lo sabes, tienes que hacerle una pregunta prueba. La pregunta prueba es algo que solamente sabes tú. Es decir, incluso muchas veces cuando hemos estado haciendo Ouija y ha aparecido ese ser que parecía que es, normalmente digo, un momento, vamos a hacerle una pregunta prueba. Si quieres la haces mental, que lo sepas tú solamente, que también se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer preguntas mentales. O de la viva voz, que nos enteremos todos, pero que tú solo sabes la respuesta y nos confirma sí o no. Cuando llega el momento de que el contactado no sabe responder a esa pregunta, ya tenemos que tener en cuenta de que lo que está ahí no es lo que tú quieres que esté. Es decir, ese ser nunca va a saber esa pregunta prueba o pregunta trampa. No me gusta llamarla trampa porque no es así, es una pregunta prueba. Entonces, ya sabes que ha entrado un ser. Yo muchas veces lo llamo metamorfo porque son capaces de cambiar y son capaces de contestar a través de otro. A mí, cuando me pasa que me están hablando y es mucho hablar, digo, malo. Porque cuando hablan mucho es porque quieren sacar información o te quieren sacar información para ver qué es lo que hay dentro de ti y a través de lo que tú llevas poder responder a través de la Ouija. Por eso soy de los que en Ouija soy muy concreto preguntando. Y además incluso yo sí soy de los que le echan, parece que le hablo, no le falto nunca respeto, eso sí, aunque hay que faltarle respeto, hay que hablarle con mucho respeto, mucha educación y sobre todo no mosquearlos, pero sí soy de los que meto un poco de baza para que salga ese ser verdadero y diga, pues mira, soy tal, ¿no? Y ya sabes con lo que estás tratando y sabes con qué cuidado tienes que ir, ¿no? Si seguimos caminando por la historia de la Ouija y por la historia del espiritismo, ¿te ha sucedido alguna vez, Rafa, que estando en una sesión de Ouija, cuando aquello, el máster, que habitualmente se mueve, tú tengas la percepción de esa respuesta antes que se vaya deletreando, o te lo han podido incluso ir indicando antes que ese máster lo vaya deletreando poco a poco? Sí, además incluso muchas veces contactan o están en contacto antes conmigo que a través de la Ouija, ¿no? Porque yo cuando lo hago y siempre soy muy, como te he dicho antes, muy respetuoso y normalmente en un principio no hago preguntas, sino que espero a que las personas que están en el grupo hablen, contacten, y cuando ellos me están hablando, porque hay muchas veces que hay más de una entidad ahí esperando a entrar. Eso sí, mira, cuando digo esto, mucha gente puede pensar, entonces, ¿para qué hace la Ouija? Bueno, pues se hace simple y llanamente, yo la hago para saber que verdaderamente esos seres están ahí, esos seres entran a través del tablero para hablar con la persona indicada o responder a lo que se le está diciendo. Que muchas veces pasa que parece que se ha quedado en blanco. No están en blanco, ni mucho menos, y tardan en entrar. Es porque hay más de una entidad que podría entrar a hablar a través de la Ouija. Pero sí es cierto que me han pasado muchos detalles con la Ouija, me han pasado muchísimos detalles. Así que ahora, más adelante, lo hablamos. Pero en respuesta a lo del máster, sí, es cierto. Hay veces que me hablan antes a mí que ellos responden a través del máster. ¿Qué te ha pasado, Rafa? ¿Ya nos has dejado con la intriga? Bueno, he tenido detalles muy, muy curiosos con la Ouija. de las primeras veces que fui invitado a hacer lo de la Ouija, éramos un grupo de 4 personas. Yo era el quinto, pero como yo era el invitado, yo estaba al margen, ¿no? Yo siempre llevo, además tú ya me conoces, llevo mi aceite litúrgico y mi cruz, porque van conmigo siempre, a todos lados, les tengo mucha fe. Y empezaron, venga, a jugar, ¿no? Como ellos dicen, a jugar con la Ouija. Y yo le dije, no digáis esas palabras, que esto no es ningún juego. Empezaron para atrás. Y de buenas a primeras, José, después de que esa entidad se enfadó, porque se enfadó, se escuchó como un gruñido, y el máster, porque ellos usaban un máster que era un vaso con agua, se vació el agua del máster, se cayó al suelo el vaso y se partió. Entonces, claro, entraron en pánico y fueron a salir de la habitación. Yo los frené en seco, digo, quieto, aquí no se mueve nadie. Pero un momentito, puse mi cruz, presioné mi aceite litúrgico y volví todo a la normalidad. Es decir, cuando ellos se volvieron hacia la tabla de la Ouija, estaba el vaso de pie con el agua. Ahí hubo sugestión. ¿Vieron todos lo mismo, igual que yo? No lo sé, pero la verdad es que el susto fue tremendo. Otra vez, esa vez sí fue un enfado de esa entidad conmigo. Estábamos haciéndolo, era un máster tipo lágrima, que tiene el pico, y una de mis preguntas de seguridad se enfadó conmigo. Bueno, la última vez me llamaron perro. Sí, recuerdo que estábamos juntos, de hecho. Efectivamente, me llamaron que esto era un perro. Bueno, a mí me da igual. Este me insultó de otra forma distinta y yo le dije que él no era nadie. Él no era nadie, que conmigo no podía. Cogió tal cabretada de enfado que el máster salió a lanzar y me lo tiró a mí. No, hombre, me dio el máster a mí. Lo volví a coger, lo puse encima de la mesa, encima del tablero, y le dije, vas a volver a tu sitio, vas a volver a la normalidad, tal. Volvió el máster a la normalidad, cerramos la sesión, saqué mi aceite y mi crucifijo, lo puse ahí encima, y paramos. Pero vamos, anécdotas de esas me han pasado varias. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con el tema vieja. Y la última que te voy a contar, que esta me dolió, fue que se le ajuntó uno de estos seres a una de las participantes, y después me costó muchísimo trabajo eliminar a este individuo de esa persona. Eso también lo tengo que decir, por eso le digo mucho respeto a la Ouija, de que esas entidades pueden ir contigo. Si tu energía para el... Vamos, es más, esta entidad, por lo que ya después pude descubrir, es que se había enamorado de ella, según él. Y lógico, se fue con ella. Cuando nos encontramos con la Ouija, Rafa, ¿hasta qué punto también se te pueden colar, como habitualmente se dicen, esos seres que se denominan del bajo astral? Es el bajo astral, lo que pasa es que yo lo dan, para mí el bajo astral son entidades negativas, ¿vale? Hay que si los demonios, que si los diablos, que si, bueno, son entidades negativas que tienen una fuerza descomunal, pero negativa. Tanto igual existen los seres de luz que tienen esa fuerza positiva, los hay. Se le llaman de bajo astral porque obviamente ellos traen esa energía negativa, esa energía tan mala. Si te fijas muchas veces en la percepción, cuando se está haciendo Ouija, hay gente que también perciben olores, me dicen muchas veces, oye, mira, huele a... La última vez nos olía a Palo Santo. Otra vez se huele como a incienso, pero un incienso muy raro. A mirra, a no sé qué. Y eso es evidentemente porque hay una lucha para que esas entidades negativas no puedan salir de ahí. Es decir, que se queden donde están, que se queden en ese plano. Por eso esos olores agradables, ¿vale? Porque cuando empiezas a oler a azufre, empiezas a oler a putrefacción, ya eso es malo. ¿Por qué? Porque esa entidad ya tiene la capacidad de salir de ahí. Por eso hay que... Yo matizo mucho sobre el cuidado porque la gente se lo toma como algo muy divertido, muy cachondo, pero que divertido y cachondo tiene poco. Rafa, cuando se practica una Ouija, cuando se hace este tipo de sesiones, ¿el miedo influye también o el subconsciente de las personas influyen en la respuesta? Sí, sí, sobre todo, no solamente el miedo y la inseguridad. Ten en cuenta que la inseguridad de la persona es también otro miedo, y eso influye mucho a que puedan entrar esas energías negativas, y sobre todo porque ellos se aprovechan de esa, porque verdad, el miedo y la inseguridad hace que la persona sea débil, y cuando ellos ven esa debilidad, atacan, ¿no? Atacan sobre esa puerta que se ha dejado ahí abierta, o esa ventana. Ten en cuenta que esas entidades son muy, muy perspicaces. De siempre se hablan. Bueno, la última vez que ocurrió, esta chica me decía que por las noches tenía, este ser venía, le atacaba, no la dejaba moverse, que es lo que hablábamos, o que se ha hablado, los íncubos y los súcubos, esos son del bajo astral, es decir, son entidades negativas, y también pueden salir a través de la Ouija, es decir, ellos pueden usar un portal, cual sea, que le sea efectivo. Y si tú tienes miedo, si tú eres muy inseguro y si tú, sobre todo, vas con la intención de que no pasa nada, vamos a pasar un rato, te puedes llevar una sorpresa y desagradable, por supuesto. Sorpresas desagradables que hoy estamos hablando con Rafael de Alba, con todo lo que es la Ouija, con experiencias también que son sumamente traumáticas, que son sumamente impactantes en quien tiene la oportunidad de vivirlas. Cuando tenemos y hacemos una sesión de Ouija, Rafa, ¿qué métodos o qué sistema de prevención tenemos que aplicar para protegernos de todo lo que puedan ser los peligros que en principio afectan y que muchas personas son precisamente de lo que se quejan, precisamente de lo que ellos piensan que les puede llegar incluso a poseer? ¿Cómo se puede uno proteger de todo ello? En primer lugar, ir con alguien que entienda verdaderamente. Que se llamaban maestro, ¿no? Pero bueno, que son personas que han hecho muchas veces Ouija, que saben cómo abrir ese portal y cerrarlo, que es muy importante, más importante cerrarlo que abrirlo. Y sobre todo, la protección, yo siempre digo que va las creencias de cada uno. Hay personas que creen en el Cristo, en Jesús. Pues bueno, su símbolo es la cruz. Pues con una cruz nos la ponemos debajo de la pierna. Yo siempre digo, cuando nos sentamos, si estamos sentados o estamos de pie haciendo la Ouija, la podemos llevar, o bien en un bolsillo, pero siempre que tengamos la posibilidad de cogerla en cualquier momento. Es decir, como normalmente se usa el diestro, usa la mano derecha, igual que el surco de la izquierda, pues nos la ponemos según en qué bolsillo, para rápidamente poder meter la mano en el bolsillo, sacar ese crucifijo y se pone encima de la Ouija. Eso lo que hace y evita es que esas entidades puedan seguir saliendo de ese portal abierto. Una vez que se ha abierto el portal, ojo, que ya notamos que el ambiente está muy espeso, que hay olores muy, muy desagradables, y que incluso uno de los que estén allí haciendo la Ouija puede ser incluso que empiece a sentir síntomas o a hablar cosas que no son de recibo, porque recuerdo también una vez que entró Esto muchas veces la gente dice que no es explicable o que no se puede explicar, pero sí es cierto que entró una vez un ser interdimensional hablando un dialecto muy raro, porque no se llegaba a entender. Llegamos a contactar con él y le hicimos como que hablara, ¿no? Que a través de la Ouija se comunicara con nosotros para saber de dónde era. Bueno, nos dijo que era de un planeta, no sé qué, no recuerdo bien, era como... no recuerdo, porque además incluso lo dejé apuntado, porque esto hace muchos años, lo tenía apuntado en una libreta, el planeta, cómo se llamaba, qué entidad era, y también entraron a través de la Ouija. Es decir, que lo mismo de sorprendido que nos quedamos nosotros, cuando la gente lo escucha, dirá, bueno, y entonces, ¿la Ouija qué es? Pues lo que estamos hablando es un portal, el cual puede entrar cualquier tipo de entidad, que hay que tener mucho cuidadito. Y sobre todo, como dijiste antes muy bien, José, lo del bajo astral, esas energías negativas, nos defendemos de ellas siempre y cuando, a través de nuestra creencia, como he dicho, el crucifijo, otra persona puede creer en la Virgen, cualquier Virgen, otra en un santo, pues bueno, a través de esas entidades de luz, que eso se puede frenar. Esa entrada de esa energía, bueno, más bien salida, porque de la Ouija sale, ¿no? De esas energías negativas. ¿En alguna ocasión, Rafa, te has encontrado un lugar al que te hayan llamado porque, bueno, hay presencias o porque hay supuestos hechos sin explicación, inexplicable, en los que una Ouija haya sido el desencadenante de todos ellos? Sí, además incluso en las últimas investigaciones que hemos hecho, el detonante fue una Ouija, querer contactar con un familiar fallecido en esa casa a través de los familiares, porque tú sabes que los familiares últimamente, pues cualquiera dice, bueno, pues a través de la Ouija pues hablamos con la abuelita fallecida o con nuestro padre fallecido, y hay que tener mucho cuidado porque obviamente en esta última entró una entidad, además que incluso que me acuerdo perfectamente del nombre, porque se llamaba Antonio. Esta entidad era negativa y esta entidad, pues bueno, tenía la casa totalmente patas arriba, ¿no? Que bueno, que los inquilinos de la casa pues se tuvieron que ir porque obviamente estaba amargando existencia, incluso haciendo la Ouija, estaba en una de las puertas dando portazos y no nos dejaba incluso, ¿no? Porque se estaba dando a conocer, se estaba dando a que él está ahí, y que ese es su territorio, y que ya él había cogido posesión de ese sitio. Por eso tantas veces cuando se va a una casa, incluso me dan reflejos, ¿no? Me dicen, mira, pues en tal sitio hay algo, pues voy y lo busco. O normalmente me van guiando, me van enseñando cosas que son las que se detonante, entre comillas, hasta que se llega a la verdad, ¿no? En este caso era este ser negativo, este ser que tenía a esta pobre familia, pues bastante amargada, y que gracias a Dios, pues bueno, pues se quedó allí. Eso es lo interesante, que una vez que tú haces la Ouija y descubres lo que hay, dejarlo donde está, que no se te venga. Se puede, igual que la Ouija es un portal abierto y, como tú comentabas, puede hacer de canal hacia este lado y tener una presencia o una pretendida presencia con nosotros. Se puede también incentivar, ayudar a que se vayan por el mismo sitio donde han llegado. Se puede hacer. Lo que pasa que obviamente aquí jugamos con una baraja, o bueno, con una navaja de doble filo, porque si la entidad que tú portas es negativa, se ha hecho ya de aquí, es decir, se ha hecho ya aquí, se ha fortalecido, está muy pegado a ti, tú eres capaz de abrir el portal para que esa entidad vuelva a su sitio, lo mismo que como has abierto ese portal de donde viene esa entidad negativa, puedan salir más. Es decir, ahí es donde hay que ir con mucho cuidado. En el momento que tú notas que esa entidad está marchándose o se está yendo hacia la Ouija, tú tienes que, o bien con aceite, como he dicho antes, litúrgico que yo llevo, o bien con la cruz, se le pone a la frente a la persona que supuestamente podría estar poseída por esa entidad negativa y evitar que regrese hacia ella. Y después cerrar la Ouija, por supuesto. Pero hay que tener, hay que, ahí sí que hay que hilar muy fino, ahí sí que hay que saber qué se está haciendo, y hay que ir no solamente con una persona la cual sepa manejar la Ouija, sino también con una persona que, o medium, o que sea captador energético, para que vea que esa entidad se ha despegado de esa persona y se pueda hacer ese cierre. Incluso los espejos, hay muchas veces que lo digo, los espejos son portales, como se abra un espejo otra vez. Pero espejo y Ouija, mal asunto. ¿Por qué? Porque el espejo es otro portal, el cual se puede quedar abierto gracias a hacer Ouija donde hay espejos. Recuerdo que esta última tenía un espejo de una columna, que eran tres en vez de uno, y se hizo la Ouija ahí donde está ese espejo. Y en ese espejo, reflejado en el del cuarto de baño, había siete reflejos. Es decir, imagínate tú la corriente que había ahí, que era la puerta que vibraba cuando estábamos haciendo la Ouija. Ya te digo, vas atando cabos, vas uniendo cosas y te das cuenta de dónde viene todo, ¿no? Y que se pueda hacer, sí, pero ya hay que ir con mucho, mucho cuidado. El ser humano, Rafael, cuando practica una Ouija, ¿se da cuenta realmente de dónde se mete? No. Hay gente que, bueno, que sí va con precaución, va con sabiendo de que hay que hacer las cosas con mucho cuidado, pero no. Normalmente, vamos a decir el 99% que hace Ouija lo hace por diversión, lo hace por entretenimiento, lo hace por, guau, vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos, y eso es lo peligroso, que hay que saber en todo momento que eso no es ningún juego, que eso es bastante, bastante conflictivo. Verá, ¿cuántas veces hemos ido a una investigación la cual se ha hecho Ouija? Pues se ha hecho Ouija en esa casa. Y lo que queda es negativo. Y ahora dices tú, bueno, ¿por qué siempre lo que queda es negativo? ¿Por qué no queda lo positivo? Oye, es muy fácil. Porque lo negativo tiene que buscar energías limpias para poder estar. Es decir, cuando tú llegas a una casa que tiene ese ser negativo, a mí lo primero que me hace es que me frena en seco en la puerta. ¿Dónde va a estar ligero? Tranquilo. ¿Por qué? Porque me tengo que hacer mi oración, protegerme, y cuando ya me dan permiso, entro. ¿Por qué? Para que no gasten mi energía, para que no absorban mi energía. ¿Por qué? Porque si mi energía es positiva y es buena, ya la tenemos liado. Es decir, hay una lucha ahí energética que me pueden dejar vacío y me pueden incluso a llevar al engaño. Puedo llegar a ver cosas que no son, o me pueden dar información que no es la real. Por eso muchas veces, cuando yo llego a los sitios, me dicen la gente, ¿qué le ha pasado? ¿Que se ha quedado en la puerta? Pues lógicamente me he quedado en la puerta porque me han dicho, espera, párate, hazte tu oración, límpiate. Y cuando ya me dan el visto bueno, me dicen, ahora sí podemos entrar. Y entramos. Hasta ahí llegamos. Cuando habitualmente hemos ido a investigaciones, Rafa, siempre ha habido, bueno, un especial temor a que nos digan aquello de, pero una Ouija no se hace. Nosotros también hemos de decir que no es el tipo de investigación que solemos hacer, es decir, no solemos ir a un sitio a practicar una Ouija, eso tú bien lo sabes, sino que lo que solemos hacer es algo más complejo, que son investigaciones que son muy, muy técnicas, ¿verdad? Pero cuando tú entras en un sitio, y bien comentabas, cuando captas esas presencias, esas energías, casi que no es suficiente o que sobra el tema de hacer la Ouija, evidentemente. ¿Hasta qué punto una persona también mentalmente puede crear un fantasma? Bueno, de eso hemos visto muchísimo. Además, para que quede claro, nosotros cuando hacemos Ouija es porque me la han pedido o he sido yo. Muchas veces que he dicho, vamos a hacerla porque hay algo vinculado a ella. Porque nosotros normalmente a los sitios que vamos no se hace Ouija, porque es obvio, ¿no? No hace falta. Pero hay sitios que sí, por eso. Es para aclarar un poco que no vamos siempre con la Ouija debajo del brazo, que esto es lo que llegamos, hacemos Ouija. Ahora, contestándote lo que me has dicho. Sí, mentalmente las personas pueden crear fantasmas y fantasmas muy verdaderos, como movimientos de vasos, movimientos de puerta, apagado y encendido de luz. La gente no entiende el poder que tiene la mente. La mente es muy poderosa, y a través de ella una persona que tenga esa capacidad y que él ya no lo sepa, puede provocar perfectamente pues toda esa anormalidades que te pueden llevar a creer que tienes un fantasma en tu casa, y lo que tienes verdaderamente es tu mente, que es la que te lo está haciendo. La mente, que juega un papel importante en este tema que hoy hemos querido hablar con Rafael de Alba, que iba del mundo de los espíritus, la comunicación con el más allá y la Ouija, y que él, como en tantas otras ocasiones, nos ha explicado de forma magnífica. Rafa, muchísimas gracias. Seguimos viéndonos en las investigaciones que vamos poco a poco sacando también a través del programa, pero sobre todo también a través de estas entrevistas o ya a través de nuestra propia vida personal. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a ti, José, encantado. Aquí estoy siempre, como te he dicho, para poder ayudar un poquito. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y llegamos a la parte final de nuestro programa de hoy, trasladándonos a la ciudad autónoma, a Ceuta, porque allí vamos a desplazarnos a un hospital, al hospital antiguo de la Cruz Roja, que ya no está en servicio y en cuyo interior se han descrito todo tipo de fenómenos paranormales que hoy les quiero narrar. Un hospital que nuevamente viene a demostrar que en este tipo de sitios, lugares donde ha habido fuertes emociones, donde ha habido lágrimas, penas, vida, muerte, se manifiesta lo imposible. Y como muestra, un botón más. El hospital de la Cruz Roja de Ceuta. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Hablamos del hospital de Ceuta, hospital de la Cruz Roja de Ceuta, y de los fantasmas que en su interior habitan. O habitaban, porque ese hospital universitario de Ceuta, ese hospital que hoy sustituye al antiguo hospital de la Cruz Roja, que estuvo operativo casi 40 años y que se cerró y se trasladaron todo lo que eran las competencias a ese hospital universitario, pues ese hospital fue cuando va a generar una serie de hechos en su interior que son de lo más intrigante. Fue en el año 1969 cuando, recién clausurado el centro hospitalario, abría sus puertas, aunque sus inicios se remontan a casi una década antes, en el año 1960, cuando estaba en funcionamiento el ya desaparecido hospital como Jesús, María y José, perteneciente también a la Cruz Roja, y que estaba ubicado en Real 90. La antigüedad de las instalaciones, los escasos medios que se disponían, provocaba que la sanidad en la ciudad ceutí no estuviera a la altura de la demanda que tenían los pacientes. Y por ello el Ayuntamiento de Ceuta cedió a la institución humanitaria un terreno ubicado en la zona de las Balsas para la construcción de ese nuevo hospital. La Comisión Permanente del Consistorio Ceutí acordó el 8 de junio de 1960 la venta del solar, que contaba con 3.540 metros cuadrados. La misma se efectuó al precio simbólico de una peseta por metro cuadrado, y de ese modo el Ayuntamiento renunció al beneficio que indudablemente le habría podido acarrear y obtener de lo que era esa subasta pública a la que se hubiera logrado. Pero en cierta forma estamos ante un hecho que favorecía a la ciudadanía de la ciudad, y los gobernantes entendían que era la mejor opción poner ese hospital, que tendría que dar muchos beneficios sanitarios, sociales, laborales, incluso comerciales, a lo que es la ciudad. 9 años después, la cesión por parte del Ayuntamiento a la Cruz Roja, y tras la construcción del edificio, el 9 de mayo de 1969, se inaugura el hospital, que fue un acto al que además acudieron todo tipo de personalidades de la época, y con la presencia de numerosos invitados, entre los que destacaban, bueno, pues miembros de la Cruz Roja, del gobierno, de la propia diócesis, y que hicieron que la ciudad tuviera realmente el edificio que merecía. Las instalaciones estuvieron gestionadas durante mucho tiempo por el personal sanitario, e incluso en su día también hubo presencia minoritaria de religiosas. El edificio, una vez que cayó en el olvido, después de esos 41 años, el edificio quedó cerrado y estaban simplemente deparando el nuevo uso que debía tener. De forma que por la época, la primera planta era donde estaba la recepción, los rayos X, la farmacia, el salón de actos, el cuarto del médico de guardia, la sala, por supuesto, del capellán y el departamento de radiografías. En la segunda planta estaba la zona de beneficencia. La tercera planta, que era donde estaban las especialidades médicas y los diferentes servicios dependientes de la seguridad social. La cuarta planta, maternidad. La quinta, quirófanos, y varias salas destinadas a recuperación, escayolas, anestesias, incubadora y el despacho del director. Y la sexta planta, que era donde estaban las 16 habitaciones para los pacientes de pago o los departamentos para diferentes servicios de la época. Había una séptima y última planta que estaba ocupada precisamente por una comunidad religiosa que atendía a los enfermos, y por ello que fuera tan importante de cara a todo el que allí precisamente tuviera y requiriera de atención sanitaria. Cuando el edificio cierra es cuando comienzan los fenómenos extraños, porque queda abandonado y son muchos los que entran en su interior en busca de lo imposible, en busca de captar esos sonidos que se llaman psicofonías, o tratar de ver a los fantasmas que decían que habitaban allá adentro. Al principio se toma como una leyenda urbana, como algo que pertenece más al imaginario popular que a la realidad, pero lo cierto es que poco a poco comienzan a darse y a destacarse hechos que realmente tenemos que considerar como inexplicables o como extraordinarios. El primero de ellos, un grupo de jóvenes que entra en el interior del edificio cuando evidentemente la vigilancia estaba, yo te diría, que poco menos que distraída, descuidada, o que simplemente era un edificio que se tenía con el cartel de no penetrar en su interior, y a partir de ahí, bueno, pues muchas eran las opciones de poder acceder. Y cuando entraban allí adentro, lo primero que decían era que se escuchaban sonidos extraños, que se escuchaban sonidos que eran particularmente inquietantes, y que esos sonidos eran como quejidos lastimeros, como si alguien realmente lo estuviera pasando realmente mal allí adentro. Tanto es así que en aquella ocasión en la que estos jóvenes entran, pues se prestan incluso a tratar de ayudar a quien estuviera pidiendo ayuda. Incluso van un poco más allá y se dividen, algo que no se debe de hacer, y menos en un edificio abandonado que no se conoce. Se dividen por grupos de dos y empiezan a recorrer las estancias del edificio. Justamente cuando llegan a la última planta, que era donde parecía que tenía mayor peso, tenía mayor presencia esos ruidos extraños, es cuando uno de ellos escucha pisadas por el pasillo, y cuando alzan la vista se ven a una religiosa vestida de blanco que se aleja, y que ellos en un principio, al verla como una persona física, bueno, pues la llaman: hermana, perdone. Y aquella presencia pues simplemente es que no repara ni siquiera en aquellos chicos que se habían colado aquella noche en aquel interior. Es muy curioso porque cuando ellos persiguen a aquella monja o tratan de darle alcance, lo que se encuentra simplemente es con la nada. Había doblado en una esquina en la que lo más próximo, lo más parecido que había a una salida era una puerta tapiada. Una puerta tapiada con ladrillos que era inaccesible. Y para dar la vuelta tenía inexcusablemente que pasar por delante de ellos. ¿Dónde se había metido aquella mujer? Simplemente había desaparecido ante sus ojos. Hay más relatos, porque también en otra ocasión, encontrándose precisamente en ese edificio un equipo de arquitectos que había ido a visitarlo, no se sabe bien si para darle otro uso o para una futura compra. El caso es que se encontraban allí personas que están muy lejos de perseguir el misterio, o personas que están muy lejos de tratar ni tan siquiera de poder creer en este tipo de cosas. Bueno, pues ellos estando allí, viendo los planos, planificando un poco las líneas, las actuaciones, lo que iban a hacer, lo que no iban a hacer, los puntos fuertes, los puntos que podían tener conflictos en cuanto a estructura, se encuentran que subiendo por planta, reconociendo por planta, en la quinta planta nuevamente van a tener una experiencia que recuerda mucho a la de esos chicos, porque estando allí escuchan una voz de alguien que parece estar hablando, era como un murmullo, como un rumor, y cuando preguntan, oye, ¿en el edificio hay alguien más?, simplemente le dicen que no, que el edificio está abandonado. Ellos se mueven por allí, todavía eran visibles las marcas de los quirófanos de esta quinta planta y de las salas de recuperación, y cuando penetran en una de ellas, pues ven pasar por la puerta a una persona vestida de blanco. En este caso no saben identificar si indumentaria de enfermera o de religiosa, con esa labor piadosa. Cuando la ven pasar, pues simplemente se gira, se asoman a la puerta, y al asomarse pues no hay absolutamente nadie. Es muy curioso también cómo en otras ocasiones se han escuchado voces. En este caso no van acompañadas de ninguna observación extraña, de ninguna visión extraña, de ninguna figura, pero sí es verdad que esas voces eran las mismas que parecían quejarse, parecían como si se estuviera rememorando la historia del edificio. Es también curioso porque en este hospital, en el hospital al que hoy estamos visitando, pues se instala años después una sala dedicada a unidad de vigilancia intensiva, muy demandada y muy esperada, y fue ubicarse justamente en la quinta planta, en los servicios a los que me estoy refiriendo, y que tienen que ver con la planta de quirófanos, pero también con los servicios de maternidad. Una zona que contaba con 7 plazas y que en el momento de su inauguración ya tenía incluso a 4 enfermos. Es muy curioso porque eso no ocurrió hace tanto tiempo. Ocurrió el 12 de abril de 1985 y fue un motivo muy celebrado, porque al fin y al cabo lo que hacía es dar mayor capacidad y también dar mayor alcance, mayor profundidad a los servicios que se prestaban a los enfermos. Curiosamente, en este mismo centro se desarrolla otro hecho que también tiene que ver con esos fenómenos extraños, la escuela de enfermería. La escuela de enfermería, donde se hacían prácticas, donde la puerta principal del edificio universitario siempre se entregaba un ramo de flores a la vicepresidenta de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja. Y es muy curioso porque estando aquí había personas que por la noche en habitaciones que estaban absolutamente vacías, ellos decían que habían escuchado cómo alguien tosía, cómo alguien se quejaba. Y ya estamos hablando de en el periodo en el que estuvo en este caso abierto, estamos hablando del año aproximadamente 1992-1993. Pero las personas, los testigos que nos lo recuerdan, son personas que estuvieron precisamente allí realizando esos estudios de enfermería y son los que tienen que contar quizás pues mayor número de experiencias en torno a ello. También se han manifestado en su interior las temidas sombras, esas sombras que a veces se aparecen, que a veces se manifiestan y que la verdad es que llevan mucho al estupor y al pavor de quienes son testigos de lo invisible. Porque no siempre son figuras definidas como las que hemos comentado hasta este momento, sino que también pueden llegar a ser formas que de alguna manera pueden llegar a inquietar y mucho a las personas que están en el interior del mismo. Hay dos experiencias que a mí me han llamado la atención sobremanera. La primera de ellas tiene que ver con alguien que estando allí de seguridad en el edificio, estando operativo, se les reclama a una sala que por desgracia era donde estaban los pacientes que habían fallecido y que evidentemente precisaban del traslado por parte de la funeraria al tanatorio, tanatorio del que hemos hablado y en el que también ocurrían hechos extraños. Y en esa sala, en la que en principio, bueno, pues solamente estaba el equipo que preparaba el cuerpo del difunto y posteriormente, evidentemente, la entrada de los servicios funerarios y un forense, por supuesto, pues en ese momento es cuando ese hombre, una noche de aparente calma, escucha ruidos. Él mira, lo primero que hace es mirar el cuadro de presencias que hay, en este caso, de médicos en el hospital y si aquellas salas estaban ocupadas por alguien. En ese momento no había nadie, sabiendo que se es susceptible en este caso de que cualquier persona pudiera fallecer y evidentemente es él el que también tiene un conocimiento de a dónde deben de llevar al cuerpo. Bueno, pues él no tenía registrado nada, se dirige precisamente hacia ese punto pensando que pudiera haberse colado a alguien, que también es posible, y cuando alguien entra, pues sí es verdad que puede generar ese problema de un robo, algo no señalizado, no tipificado y que es ajeno al hospital en sí. Él se dirige a donde están las cámaras y cuando llega pues se encuentra con un hecho que él no sabría explicar y era que dos de aquellas cámaras estaban abiertas y el cadáver pues se encontraba fuera de la misma, quedando él estupefacto. Tanto es así que cuando al cabo de las casi dos horas se prestaron para una nueva defunción y a bajar un cuerpo, quiso preguntar al forense si había bajado antes allá o si había tenido que ir a sacar algún cuerpo y se había olvidado de meterlo evidentemente en la cámara. El forense incluso se llegó a molestar, se llegó a ofender porque decía que afectaba su profesionalidad y que él no había bajado. Se cerró la puerta con llave. Y lo curioso de todo esto, ¿qué es? Pues que apenas un tiempo después, apenas una media hora, dos horas después, es un tiempo en el que él comentaba que transcurrió entre que estaba solo y entre que se desplazaban otras personas que fallecían a aquel mismo punto, él calibró entre eso un vacío ahí de una hora y media en la que no pasó nada, pues nuevamente se escucha ruido. Él había cerrado con llave, de forma que la persona que tuviera que bajar precisara de llamarlo a él, y cuando bajó, pues nuevamente esos ruidos, abrió la puerta y nuevamente dos cámaras abiertas con los finados en este caso fuera. Otro caso también curioso es cuando, estando abandonado, se disponen personas a investigar en el interior, evidentemente investigación sin permiso, porque el edificio ya estaba abandonado, y lo que se encuentran también es que había deambulando literalmente por el pasillo del sótano una sombra que ellos calificaron como un bulto opaco que no sabían definir bien ni lo que era, ni cómo era, ni por qué estaba allí. Al fin y al cabo, son circunstancias, son hechos extraños que han venido a ocurrir en un edificio que evidentemente como tal no existe, en este hospital de la Cruz Roja, el antiguo hospital de la Cruz Roja, que estuvo 41 años en servicio, que de ellos seguramente muchos oyentes tienen recuerdos del mismo, porque no hace tanto tiempo que se cerró, y que también ha generado historias de corte paranormal en su interior, que lo hacen ser uno de los edificios, uno de los hospitales destacados dentro de lo que es nuestra geografía nacional y, por supuesto, dentro de lo que es nuestra geografía más misteriosa. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación. Pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí un programa más de Voces del Misterio. En su rojiblanca sintonía, en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio, y también a través de todos nuestros canales digitales, a través de iVoox, Spotify, iTunes, Resound y todas las páginas que cuelgan este programa y que hoy goza de tenerle entre sus oyentes. Recuerden que todos los viernes le hacemos compañía de 8 y media a 10 y media de la noche y también en redifusión. Y recuerden que la próxima semana tienen una cita inexcusable aquí con su revista Sonora del Misterio. Será hasta la próxima semana. Y no olviden de tenernos sintonizados, de tener en su radio a Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta la semana que viene.